siento decirte que me voy. La vida siempre trae sus desencuentros, pero todos llegan con su lección. Lamento decirte que me voy. Lamento decirte que me voy. El tiempo nos dirá si equivocamos la orientación de nuestro corazón. Tus ojos se inundaron con el llanto, inevitable ante esta situación. Esto llegó al final y tú lo sabes. Olvídate de mí porque me voy. Esto llegó al final y tú no sabes. Olvídate de mí porque me voy. Lamento decirte que me voy. Ya no aguanto tus caprichos y tus falsedades. Lamento decirte que me voy. Tú lo buscaste, tú me engañaste así. Sigamos dos. Lamento decirte que me voy. Nuestros destinos juntos no terminarán. Lamento decirte que me voy. Sigue, sigue tu camino y no me busques más. Yeah.